Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es enero 20, y seguiremos leyendo en el libro de Génesis, el capítulo 46 y 47, el libro de Mateo, capítulo 12, del verso 38 al 50, y el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 16 al 31. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 46, 1. Así partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersabé, donde ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Le dijo: Yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también haré subir de allí, y la mano de José cerrará tus ojos. Partió Jacob de Beersabé, y a los hijos de Israel hicieron subir a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en carretas, que el faraón había enviado para ellos. Tomaron también sus ganados y sus posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán. Fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia con él. Llevó consigo a Egipto a toda su descendencia, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y a sus hijas, y a las hijas de sus hijos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Esrón, en Carmín. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Omar, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Levi: Gersón, Coat y Meraí. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Farés y Seraj. Y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Farés fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Yasub y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yahleí. Estos fueron los hijos de Lea, que dio luz a Jacob en Padán Aram, y su hija Dina. El total de las personas de sus hijos y de sus hijas eran 33. Los hijos de Gad: Siflión, Hagín, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Arali. Los hijos de Aser: Imna, Isba, Isvi, Beria y su hermana Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa, sierva de Labán, que dio luz a Ía, y que dio luz a los hijos de Jacob, 17 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fueron José y Benjamín. A José le nacieron en la tierra de Egipto Manases y Efraín, que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Beón. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Pequer, Asbel, Gera, Namán, Eji, Ros, Mupín, Upín y Arl. Estos fueron los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. Los hijos de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Yaxel, Uni, Seher y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que Labán dio a su hija Raquel, y dio a luz a estos hijos a Jacob, 7 personas en total. Todas las personas que fueron con Jacob a Egipto, sus descendientes directos, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron 2. Así todos los miembros de la familia de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces Jacob envió a Judá delante de él a llamar a José para que viniese a encontrarse en Gosén. Mientras tanto, ellos llegaron a la tierra de Gosén. Entonces Israel dijo a José: Ahora yo puedo morir, puesto que he visto su cara y que vive todavía. Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Subiré y lo haré saber al faraón. Le diré: Mi hermano y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres de los pastores y ovejas, porque poseen ganado, han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Cuando el faraón os llame y os diga: ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces le diréis: Tus siervos hemos sido hombres de ganadería desde nuestra juventud hasta ahora, lo mismo nosotros que nuestros padres. Esto diréis para que habitéis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Génesis capítulo 47, 1. José fue y lo hizo saber al faraón diciendo: Mis padres y mis hermanos con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí que están en la tierra de Gosén. Luego tomó a 5 de entre sus hermanos y les presentó ante el faraón. Y el faraón preguntó a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron al faraón: Tus siervos somos pastores de ovejas, lo mismo nosotros que nuestros padres. Dijeron además al faraón: Hemos venido para residir en la tierra, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, y el hambre en la tierra de Canaán es grave. Por eso permite que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces el faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si juzgas que hay entre los hombres aptos, ponlos como mayorales de mi ganado. Después, José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón. Y el faraón preguntó a Jacob: ¿Cuántos años tienes? Y Jacob respondió al faraón: Los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos son los años de mi vida, y no alcanzan el número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Jacob bendijo al faraón, después salió de su presencia. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó el faraón. Y José proveía de alimentos a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, según el número de los niños pequeños. Ya no había alimento en toda la tierra, el hambre se había agravado, por lo que desfallecía el hambre tanto en la tierra de Egipto como en la tierra de Canaán. Entonces José recaudó todo el dinero que hallaba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio de los alimentos que le compraban, y trajo José el dinero al palacio del faraón. Y cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todo Egipto vino a José diciendo: Danos de comer, porque hemos de morir en la presencia, habemos terminado el dinero. José les dijo: Da vuestro ganado, y si os termina el dinero, yo os daré alimento a cambio de vuestro ganado. Ellos llevaron sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de los caballos, del ganado ovejuno, del ganado vacuno y los asnos. Aquel año les aprovechó alimento a cambio de todos sus ganados. Cuando se acabó aquel año, fue el segundo año y le dijeron: No necesitamos encubrir nuestro señor, que se ha acabado el dinero y que el ganado ya no es nuestro. Nada ha quedado delante de nuestro señor, excepto nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de perecer en su presencia, tanto como con vuestras tierras? Cómpranos a nosotros y nuestras tierras a cambio de alimentos. Y nosotros y nuestras tierras seremos siervos del faraón. Solo danos semillas para que sobrevivamos y no muramos en la tierra que no quede desolada. Así como José compró toda la tierra de Egipto para el faraón, porque los egipcios vendieron cada uno su tierra, ya que el hambre se había agravado sobre ellos. Así la tierra vino a ser del faraón, y él redujo al pueblo a servidumbre desde un extremo hasta otro extremo del territorio de Egipto. Solamente no compró la tierra de los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían ración de parte del faraón. Como ellos comían de la ración que se les daba el faraón, por eso no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José dijo al pueblo: Aquí que os he comprado para el faraón a vosotros y a vuestras tierras, aquí tenéis semilla y sembrad la tierra. Y sucederá que de los productos daréis la quinta parte al faraón. Los 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra, para vuestro sustento, para lo que están con vuestra casa y para que coman vuestros hijos. Entonces ellos respondieron: Nos has dado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de nuestro Señor y seremos siervos de faraón. Entonces José instituyó como la ley de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, que la quinta parte pertenece al faraón. Solamente la tierra de los sacerdotes no llega a ser del faraón. Habitó pues Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y se establecieron en ella. Allí fueron fecundos y se multiplicaron muchos. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Cuando se acercó el día de la muerte de Israel, este llamó a sus hijos José y le dijo: «Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon tu mano debajo de mi mulo y muéstrame misericordia y verdad. Te ruego que no me sepultes en Egipto, sino que cuando repose con mis padres me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». José respondió: «Yo haré como tú dices». Y él le dijo: «Júramelo». Él se lo juró, entonces Israel se postró sobre la cabecera de la cama. Mateo capítulo 12, del verso 38 al 50. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: «Maestro, deseamos ver de ti una señal». Y él le respondió: «Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás, y aquí, uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra la generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón esté en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habita allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá en esta perversa generación. Mientras todavía hablaba a la gente, y aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablar con él. Y alguien le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo». Pero Jesús respondió al que le hablaba con él y le dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Proverbios capítulo 11, del verso 16 al 31. La mujer agraciada obtendrá honra, y los audaces obtendrán riquezas. El hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el cruel se perjudica a sí mismo. El impío logra salario falso, pero el que siembra justicia tendrá verdadera recompensa. Como la justicia es para vida, así es el que sigue al malo para hacer su muerte. Abominaciones son a Jehová los perversos de corazón, pero los íntegros de camino le son agradables. De ninguna manera quedará impune el malo, pero la descendencia de los justos escapará. Zarcillo de oro es en el hocico de un cerdo la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos es solamente para el bien, pero la esperanza de los impíos es para ira. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. El arma generosa será prosperada, y el que sacía a otros también será saciado. El que acapara el grano al pueblo lo maldecirá, pero la bendición caerá sobre la cabeza del que distribuye. El que se esmera por el bien conseguirá su favor, pero al que busque el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como follaje. El que perturbe en su casa vendrá a viento, y el que insensato será esclavo del sabio del corazón. El fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, más cuanto el impío y el pecador. Padre, te doy una vez más gracias por la oportunidad que me das de poder leer tu palabra. Gracias, Padre, te doy por la vida, por la salud que nos permites tener, por nuestros oyentes. Gracias porque suples tú las necesidades de tu pueblo. Gracias por contestar las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, y que seguimos poniendo. Gracias por cuidar de nuestras familias, de nuestros hijos. Gracias porque Tú, Señor, nos estás enseñando un camino, un verdadero camino que seguir. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Amigos, damas y caballeros, como todos los días, gracias por estar una vez más en este segmento de la Biblia Diaria. Recuerden, nuestra página de internet es www.bibliadiaria.org, lugar donde pueden encontrar la información necesaria, como nuestra dirección de correo. Ahí está, que es bibliadiaria@gmail.com. Se deletrea gmail.com. Y mándenos, síganos mandando sus correos. Agradezco a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos. Gracias, que el Señor me los siga bendiciendo. Gracias por sus comentarios, por sus sus pensamientos. Okay. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les desea que el Señor me los siga bendiciendo y los espero día de mañana nuevamente. ¿Okay? Hasta entonces.